Lorena, te damos la bienvenida a nuestro programa. Y bueno, para comenzar esta entrevista, vamos a ir directamente a lo que más nos interesa, que es en este caso todo lo que abarca la música de Medio Oriente. Así que cuéntanos cuáles son las generalidades de esta música, de la música árabe. Bueno, pues podemos empezar diciendo lo más lógico, que es corresponde a los países árabes. Tienen en común su idioma. Se incluye bajo esta categoría géneros de música clásica, popular, profana, religiosa, entre otros. En esta cultura la expresión musical está basada en el talento individual, creo que es una de las características más puntuales. El músico de esta región suele ser muy completo, suele ser compositor, intérprete, y también un fuerte improvisador, y pues se centran en la valoración del arte, en los detalles como tal, y más que en la estructura. La interpretación está organizada en torno a los magmat. Bueno, digamos que lo explicaré un poco más a fondo más adelante para poder entenderlo mejor, pero así de una forma global se puede decir que es una serie de indicaciones sobre notas preferidas, pequeñas células rítmico-melódicas y otros convencionalismos, todo ello alrededor de un modo melódico concreto, y pues con estos elementos y un sentimiento general basado en una emoción y en filosofías concretas unidas a cada modo, el solista, el músico de esta cultura, de esta región, compone, interpreta y, como lo dije anteriormente, improvisa. Y todo esto se dirige a conseguir el tarab, que es un punto donde se encuentran el sentimiento y pues el intelecto del arte de hacer música. Esta música árabe ha estado en contacto con otro tipo de música regional, como lo ha sido la música persa, la turca, la india, la berber, la suajili, andalusí y la música europea claramente. Lorena, ¿cómo esto influencia directamente en el estilo musical de los países de Medio Oriente? Bueno, lo que sucedió fue que esa música no solo entró en contacto con otro tipo de música regional como tal, sino que también lo hizo con otras áreas, digamos, de la ciencia, las artes. Se dio como una mezcla bastante interesante. Digamos, los musulmanes tradujeron del griego al árabe los antiguos tratados de teoría de la música y asimilaron los principios de los sistemas, digamos, el de el armónico, el cromático, el diatónico también. Y sucede que desde el punto de vista melódico del sistema musical árabe está basado en la octava dividida en 24 cuartos de tono. Imagínate esa diferencia. Es muy, muy difícil, digamos, asimilar por los oídos acostumbrados a la música occidental, educados, digamos, en el sistema tonal, en la parte armónica, donde está la octava dividida en 12 semitonos y ajenos al microtonalismo que es característico en esta cultura árabe. Entonces es un poco difícil asimilar esta gran diferencia. Bueno, ya hablando más en términos técnicos, ¿el modo de escritura musical árabe es diferente a la que usamos acá en Occidente? Bueno, pues varía un poco. Para escribir la música árabe usando la notación musical occidental ajena al cuarto de tono, que fue lo que hablé con anterioridad, se utilizan los signos más y menos. El más sirve para indicar la elevación de un cuarto de tono y el signo menos para indicar, digamos, la bajada de un cuarto de tono. Y estos signos combinados con nuestros símbolos de la música occidental, que el bemol, el sostenido, el B cuadro, facilitan la representación gráfica de los intervalos del cuarto de tono. El magma, que fue lo que hablé hace un momento, que dije que iba de pronto a profundizar un poco, es el sistema de modos melódicos utilizados en la música árabe. La palabra significa estación. Cada magma está construido en una escala determinada y por una serie de notas importantes, frases melódicas habituales y por un desarrollo melódico y por una modulación determinada por la tradición. Tanto las composiciones como las improvisaciones en la música tradicional árabe se basan en el sistema del magma. Estos pueden interpretarse ya sea como un instrumento, también se pueden con la voz, pero en este caso no incluyen el ritmo como tal. Háblanos, por favor, un poco de la música popular árabe, que pues es la más comúnmente escuchada acá en nuestro país y también en los países de Occidente. Consideramos a esta música, la que hoy en día se produce en el mundo árabe y que tiene un público más numeroso, independientemente de su orientación estilística, en su mayoría ha introducido elementos occidentales. Digamos, la armonización de las melodías, se utilizan instrumentos para la adaptación, digamos, como la guitarra, en algunas ocasiones teclados, entre otros. Y también la utilización de ritmos populares occidentales, como puede ser, digamos, el funk. En otras simplemente se utilizan instrumentos occidentales, adaptándolos a las exigencias de cada música, pero sin tomar la estética musical de Occidente como tal. Lorena, para terminar, te agradecemos por habernos acompañado en esta oportunidad. Bueno, y ya para despedirnos, quiero agradecerle de todo corazón a ustedes por la invitación. De verdad, como artista, como músico, como cantante que soy, es bastante emocionante y satisfactorio compartir mis conocimientos, mis gustos, con todas las personas que nos rodean. De verdad, es muy, muy emocionante compartir esta entrevista con ustedes. Invito a todas las personas que nos están escuchando para que sigan en esa investigación de la cultura árabe. De verdad, tiene mucho por brindarnos, mucho por dar a conocer, que nos puede interesar muchísimo. Entonces, para todas esas personas hermosas que nos están escuchando, les invito a que sigan investigando, que sigan conociendo, que sigan destapando todas esas curiosidades que se presentan en las diferentes culturas. Un abrazo para todos y bueno, ya para finalizar, puedo resumir que las definiciones teóricas suelen ser un poco confusas y no se relacionan exactamente con la práctica en muchos casos, ya que esta se basa en la tradición auditiva. En la mayoría de los tratados clásicos hacen más referencia a la acústica que a cualquier otro campo teórico. Entonces, digamos, dos músicos pueden dar una definición diferente de un mismo modo, pues se concentran en el virtuosismo interpretativo más que en la exactitud de las abstracciones intelectuales como tal. Pero igual, como les digo, eso no nos no, que no sea un obstáculo para seguir investigando sobre todas estas maravillas que se presentan en las diferentes culturas. Un abrazo para todos y muchas gracias por la invitación.